Si duermes menos de 8 horas cada día, lo más probable es que empieces a desarrollar problemas de memoria, hipertensión, diabetes, riesgo de infarto, de ictus e incluso, por si esto te parece poco, es muy posible que empieces a engordar. Porque sí, porque la imagen que ves frente al espejo tiene mucho que ver con cómo duermes y con cuánto duermes. Y eso es lo que te voy a explicar hoy. Porque aunque siempre se dice que el único responsable del sobrepeso es la alimentación, en realidad hay otros factores que afectan a tu alimentación y uno de ellos es el sueño. Piénsalo de esta manera, el sueño es el periodo de recuperación principal que tiene el cuerpo. Si no fuera así, no necesitaríamos dormir, porque hubiera sido una de las cosas que la evolución habría eliminado, porque a nivel evolutivo, cuando estamos durmiendo es un periodo muerto. No podemos buscar comida, no podemos procrear. Y tampoco podemos defender a nuestra tribu. Es más, nosotros somos vulnerables por depredadores o para otros humanos mientras estamos durmiendo, porque nos pueden atacar. Así que dormir, si no fuera importante, es algo que ya hubiéramos descartado. Pero en lugar de eso, un tercio de nuestra vida la vamos a pasar durmiendo. Es decir, que si llegas a vivir 90 años, te vas a pasar 30 durmiendo. Lo que ya te dice la importancia que tiene el descanso para recuperarte, porque esos 30 años durmiendo los necesitas para poder funcionar bien los otros 60. Y si tú duermes poco, vas a estar falto de energía. ¿Y cómo va a reaccionar el cuerpo? Muy sencillo, ahorrando toda la energía posible. Por eso, si duermes poco, tu cuerpo va a gastar menos energía, porque intentará ser mucho más eficiente y si gastas menos energía, eso significa que te puedes permitir comer menos calorías. Es decir, que si tú comes lo mismo de siempre, pero estás durmiendo poco o mal, o poco y mal, como ahora necesitas menos energía, pero tú sigues comiendo lo mismo, es muy posible que empieces a engordar, simplemente haciendo lo mismo que hacías antes. Y esto siendo generosos, porque lo que va a ocurrir no es esto. Lo que va a ocurrir es que precisamente como estás falto de energía, el cuerpo va a intentar empujarte hacia que comas más. Y por eso tus niveles de grelina, cuando duermes poco, van a estar más disparados. Y la grelina es la hormona que te indica principalmente el hambre. Pero al mismo tiempo, la leptina, que es la hormona que te dicta la saciedad, va a estar más suprimida. Así que te encuentras en una situación donde tienes más hambre y al mismo tiempo te cuesta más saciarte. Y por si esto fuera poco, el cuerpo no es tonto. Va a intentar obtener la mayor cantidad de energía posible en el menor tiempo posible. Es decir, vas a tener más hambre, sí, pero no te va a apetecer hacerte un poquito de brócoli al vapor, ni unas judías verdes. Lo que te va a apetecer es comerte el donut, la Nutella, los fosquitos, la bollería, los chocolates. No es porque tengas antojo o porque tengas ansiedad por la comida o que tengas una mala relación con la comida o lo que sea, es porque es natural que el cuerpo cuando le quitas su forma de recuperación principal quiera recuperar esa energía con un pico de azúcar. Es normal, no eres especial, no tienes ningún problema, es lo normal, lo esperable, es la reacción del cuerpo. Y por eso digo siempre que la forma en la que te ves frente al espejo tiene mucho que ver con cómo y con cuánto duermes, porque tu sobrepeso está condicionado exclusivamente por la alimentación, pero la alimentación está condicionada por otras muchas cosas, y tal vez la más importante sea el sueño, porque una falta de sueño te impide tomar buenas decisiones y mina además tu fuerza de voluntad. De hecho, en cualquier interrogatorio, cuando quieres sacar información al prisionero, lo primero que se hace es drenar su fuerza de voluntad. ¿Y cómo se hace esto? Privándole de sueño. Porque si haces esto, lo agotas y es mucho más fácil que te cuente lo que quieras saber. Y es interesante leer testimonios de personas que se han visto sometidas a una privación de sueño, porque te hace darte cuenta de la importancia que tiene dormir, porque es algo que no se valora hasta que pierdes la capacidad de dormir. Y por ejemplo, esto es lo que dice Menachem Begin, que fue primer ministro de Israel, cuando fue capturado. Y leo textualmente: en la cabeza del prisionero interrogado, una bruma comienza a formarse. Su espíritu está cansado de muerte, sus piernas son inestables y tiene solo un deseo: dormir. Cualquiera que ha experimentado este deseo sabe que ni siquiera el hambre o la sed son comparables con ello. Así que aquí estoy yo diciéndote que si quieres mejorar tu forma física, tienes que aprender a dormir. Y ya que estoy dando citas, voy a leer otra cosa que dijo Stan Efferdin en uno de sus seminarios para que termines de entender lo que quiero decir. Y dijo lo siguiente: si un tío como yo, después de haber estado compitiendo durante más de 30 años, después de haber viajado por todo el mundo y haber trabajado con los mejores entrenadores y atletas del planeta, os dice que la única cosa más importante que debéis hacer es dormir bien, espero que me toméis en serio. Y por eso, para los que quieran tomárselo en serio, yo tengo un programa que se llama Aprende a Dormir, que cuesta una miseria, y sinceramente lo daría gratis si no fuera porque sé que lo gratis no se valora y la gente se apuntaría, pero luego no lo haría y por supuesto no lo pondría en práctica. Pero es absurdamente barato y me da hasta vergüenza el precio. Pero quien quiera aprender a dormir no tiene ninguna excusa para no hacerlo, y por supuesto el precio no es una excusa. Así que si quieres hacer el programa Aprende a Dormir, lo tienes dentro de fitnesslanube.com/dormir. Cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.